Entra en vigencia el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Este acuerdo, que es ley de la República, valora la identidad y la cultura propia de los pueblos indígenas y establece los mecanismos para su protección y desarrollo. El documento establece que, al aplicarse sus disposiciones, deberá reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos pueblos, así como el derecho consuetudinario o la costumbre, y garantiza el derecho de aprendizaje de los niños en lengua originaria. Infórmate en www.oitchile.cl, oficina subregional de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina.